en Costa Rica. Una investigación reciente analizó la calidad del agua de la que se abastecen las comunidades de Milano, Luisiana y El Cairo. Estos poblados del Caribe costarricense se encuentran ubicados cerca de fincas piñeras que han contaminado los mantos acuíferos de la zona con plaguicidas. Vamos con el reporte informativo de Fabiola Pomareda. Personas campesinas, activistas y pobladores de comunidades cercanas a fincas piñeras se reunieron en Guásimo, en la zona caribe del país, convocadas por el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera FRENASAP. En estas comunidades continúa la preocupación por los efectos que tienen en la salud las fumigaciones en poblados vecinos a las piñeras. Después de casi 14 años de que se detectara la contaminación por el plaguicida Bromacil en los acueductos que llevan agua a las comunidades de Milano, Luisiana y El Cairo, sus habitantes siguen consumiendo agua contaminada por la industria piñera. Además, una tesis reciente de la Universidad de Costa Rica analizó la calidad del agua de la que se abastecen precisamente estas comunidades. Desde hace años, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados empezó a mandar camiones cisterna con agua para que estas personas la usaran para cocinar o para tomarla. Pero varios pobladores siguen usando agua del acueducto y no solo la usan para bañarse. Conversamos con Melissa Navarrete, quien confirmó que en los sistemas de abastecimiento de agua se encontraron residuos de plaguicidas. Navarrete es estudiante de salud ambiental en la Universidad de Costa Rica y una de las autoras de la tesis titulada Posibles efectos en la salud asociados a la exposición al agua para consumo humano contaminada por plaguicidas en Milano, Luisiana y El Cairo. La población en las comunidades que tienen, las nacientes contaminadas, hay, un abastecimiento por medio del sistema, ellos y ellas se siguen exponiendo a la contaminación por vías dérmicas, o sea, por la piel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente sigue lavando agua del acueducto, de la sada, sigue bañándose diariamente con esa agua. Esto lo sabíamos desde el inicio, ¿verdad? Observando el comportamiento. Lo que nos impactó es que no solo la gente está usándola para bañarse y para sus, labores diarias, sino que también la sigue consumiendo. Entonces tenemos una exposición que en dosis muy pequeñas, por el largo plazo de exposición, ¿verdad? Tenemos más de 10 años de que esta gente se está exponiendo en pequeñas dosis, pero aún así esas cantidades se van acumulando en el cuerpo. Pero se han encontrado al menos 3 tipos de residuos de plaguicidas, ¿verdad? De Bromacil y Tiamefón sobre todo. Y varía también mucho la época. A ver, el encontrar un residuo de plaguicida en el sistema depende de muchas variables. O sea, depende si vos muestreas por ejemplo, en época lluviosa, ¿verdad? O en época seca. Y también depende de las actividades que están contaminando esas nacientes, ¿verdad? O sea, del ciclo, por ejemplo, de la producción de la piña, ¿verdad? Porque los plaguicidas que se encontraron son, se utilizan en la producción de piña. Hablando de los residuos de los plaguicidas, es muy claro, que aguas arriba, o sea, donde se encuentran las zonas de recarga de las nacientes, hay una actividad que puede estar generando la contaminación, ¿verdad? O debido a las características del suelo, por las prácticas, en la producción del cultivo de la piña. En el caso de estas piñeras en el Caribe de Costa Rica, las y los pobladores opinan que las autoridades son las responsables por haber dado los permisos y las piñeras lo son por contaminar los mantos acuíferos con los plaguicidas. ¿Qué va a pasar con estas comunidades a futuro? Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Fabiola Pomareda.